están empezándole a coger confianza ahí como al micrófono y dicen unas cosas bien ásperas, entonces atento oído a los niños desde La Paz. Atentos. Hemos creado una radio, llamada de Copulí, para que se interesen nuestras voces y comenten. Ahí les dejo eso, en Facebook. De la gran metrópoli, 1, 2, 3. ¿Para qué creen ustedes que él creó la radio? Pues para uno darse cuenta de lo que pasa en el mundo. También se creó para que la gente se enterará de lo que estuviera pasando, escuchará pues música. Expresando ando. Expresando ando por la calle improvisando con la gente que me escucha y me va anhelando. Desde la voz populi de la gran metrópoli, improvisando y aquí con los chamacos, improvisando, ando. Yo ando. Yo iba al parchadero a arrimarles un poquito, tirándose a mi rima, ellos lo van escogiendo, lo tiro. Bueno, ya, corta la serie, muchachos. Y dice... La voz populi de la gran metrópoli. La voz populi. La voz populi de la gran metrópoli. Lorenita está aquí rapeando de momentazo. La gente está escuchando todo lo que canto. Lorena se expresa de momento aquí, ¿entendés? Bueno, ahora mi temita y suave. Bueno, escribiendo en un cuaderno para desahogar mis penas. Sonrisas marchitadas en mi mente son condenas. Para que la gente se dé cuenta que si existe un barrio en una ciudad llamada Bogotá, en un país llamado Colombia, en un continente llamado Sudamérica, que ahí estamos nosotros, el barrio La Paz, donde han salido unos niños a exponer las vivencias y a cantar y que bueno, expresar arte como el breakdance, a bailar ritmo, a la planana, turismo. No, es súper divertido, nadie quiere ir conmigo. Bueno, muchas gracias. Hasta acá llegó la voz populi de la gran metrópoli. Espero que tengan una buena tarde. ¡Ya nos vamos! Un saludo para Miami, para los United States, para Argentina, para Alemania, para Chile. ¡Mándele, llegue ese saludo! Bueno, hasta luego. Colombia, tierra querida, y no de fallar. acá. Ya. Yo. Y ahí nos escuchan por acá en órbita. Ya se van los artistas. Al aire, al aire, al aire. Radio relajo, radio relajo, radio relajo. Al aire, al aire, al aire. La mejor, mejor. Sí, señor. Queremos darle la bienvenida a otros personajes que se han integrado a este parche acá en Siete Esquinas. ¿No? ¿Aló, aló, aló? Una melodía, por favor, no me dejes así morir con la mamacita, me da vergüenza. Bueno, queremos darle la bienvenida a Mauro, por favor, coge el micrófono, acércate a la mami. Por favor, el otro micrófono. No somos muy eficientes, así como no somos diestros con el manejo de los micrófonos. Esta semana me felicitaron, es que por feliz día al periodista, yo no había quedado eso. En cambio, hoy feliz día a la radio para todos. Feliz día. Muchas gracias. Como tercer año ahí festejando la radio a los relajos, me parece que muy chévere. No esperaba encontrarme esta mesa aquí como tan bonita alrededor de un parlante. Y con tanta gente al otro lado como escuchando y haciendo lo que me parece que la radio nos ha permitido todos estos días, que es como conocernos y hablar y charlar y hacer cositas con el sonido, ¿no? Y un saludo para Fellini y decirle que la calle sigue sin HD ahí donde la vio sin HD, ahí sigue sin HD. Y Sandra, un saludo. Yo estoy de pato hoy acompañándolos a la celebración del Día de la Radio. Siempre, Sandra. Y ya. No, el amor existe, el amor por la radio existe, pero a ver, lo voy a hacer radio, se me dificulta. Bueno, hay que hablar un poquito más fuerte ahí. Yo llegué y traje algo que está chévere como para que andan esperando por ahí en nuestros dos o tres oyentes cautivos. El parche familiar. Aquí está por fin nuestro amigo novio de la radio. Le damos un playcito ahí y aquí va a sonar, César. Bueno, vamos a darle ahí como un toquecito de Macao. Buenas tardes. Este grupo juvenil muy modernizado a través de la difusión. Vivo en la calle 13, 12, 19. Eso le dicen. ¿El Calvario? San Pascual. Y mis años nací en febrero de 1940. O sea que hay que sumar y restar, ¿no? Tengo 73 años, recién cumplido, antier, ¿no? Bueno, por favor, ¿qué pregunta me va a hacer, Estefano? Macaíño, el interés que tenemos es como, primero que nos digas, ¿qué es la radio para vos? ¿Qué ha sido para vos la radio? Ah, no, la radio es el mejor amigo para uno porque es el que lo mantiene comunicado en todo, Se da cuenta de la parte política, de lo místico, que es lo religioso, la música, que lo pone a uno a cambiar la idea de que a veces sale uno de la nostalgia, del dolor con la cuestión política de este país. Ve, Macao o Gerardo, ¿cómo llegó la radio a tu vida? O sea, ¿por qué la radio es tan cercana a vos? Ah, no, en la casa siempre hubo un radio prendido desde que en 1900, que yo me desperté el conocimiento real para los 7, 8 años, que ya pude. ¿Esto por qué? Y entonces fui creciendo con eso y me di cuenta de que en la casa había un radio Pilco. Por mis tías, porque les gustaba la música, les gustaba, se escuchaba Radio Libertador, La Voz de Higueronia, que eran las emisoras antiguas aquí en Cali. Y ellas escuchaban su música, estaban jóvenes, mis tías jóvenes, y se fue el entretenimiento y mi abuela les sacó aquí un de don Federico Burker, que yo no sé si quedaba por la 12 o por la 11, un sistema de crédito para hacerse al radio, que era lo último, lo más moderno que había. La difusión pues llegaba así. Y, y ahí comienza el desarrollo de la difusión de las pequeñas emisoras aquí en Cali. Me acabo en ese tiempo, ¿qué escuchabas? ¿Qué se oía? Se oía, primero que todo, le ponían a uno el rosario. A las 6 de la tarde era el Santo Rosario. Sumisión total a través del Santo Rosario. Y le decían, deja de correr, Padre nuestro que está en los cielos, santificado. Poné el agua del café, que ya van las 6. Santificado sea en tu nombre, vénganos. Y entonces era una retahíla, pero no había concentración plena. O la gente, yo no sé si tenía esa comunicación, una antena parabólica con Dios, aunque las antenas de radio eran de un poste a otro para coger la onda corta, que era que mi tío Cicerón era el sabihondo, el joven de la casa, y cogía Radio Habana Cuba, donde se interpretaba el son cubano, la guaracha, el guaguancó. Entonces desde ahí ya mis tías ponían la radio cubana para escuchar la música, la música antillana, y se ponían a bailar entre ellas como preparándose para el sábado. Los pasos de hace 60 años, 70, ya venían aliñadas ellas con ese sabor, con ese yeré. ¿Y qué pasaba el sábado? ¿Por qué se preparaban para el sábado? Porque armaban una rumbantela pequeña. Ya había ese conocimiento, esa cultura. Comenzaba a crecer a través de la divulgación de la música. Ve, Macao, el otro día también charlando me hablaste de un ejercicio radiofónico que hacía Cicerón. ¿Qué era lo que él hacía? Mi tío se creía pues el de la voz sonora, el de la voz que informaba todo lo que sucedía en el mundo y el mismo Cali. Y él llegaba y compraba el periódico. A esta hora iba llegando a las 6 de la tarde, 5:30, 6, y agarraba el periódico, cogía un asiento, y como las tapias de las casas eran bajitas, entonces la noticia que mi tío difundía a través de leer el periódico se iba por las tapias y llegaba a las otras casas gratis, ¿no? Y decían, ay, Cicerón, sí que le vienen las noticias. ¿Era el radio prendido? No, era mi tío. Entonces, los insectos, bueno, sociales, como las abejas, las hormigas. United Press International. Washington. Decía, pero con un acento como esos locutores de la NC de Londres, de ahí, de Estados Unidos. Y él trataba de comunicar y acentuar las voces. Tratar de imitar. Y mi mamá, mi abuela, llegaba y movía la cabeza emocionalmente y decía que eso era lo máximo. Como era único hijo varón, un poco de mujeres, un tías, y ella lo valoraba pues como la mejor voz, el mejor bailarín, el macho más macho, pues para ella era mi abuela, único hombre. Entonces todo el mundo se reía de ver esa cosa de mi tío. Ay, leía las noticias bien, pues. Deportivas, América le ganó a Boca por 2-1, entonces hablaba de las contrataciones que iban a llegar, había de la página social. Ven, Macao, háblame, perdón, es que ahorita que hablas de fútbol recuerdo que has hablado porque radiofónicamente escuchaste jugar a un futbolista legendario. A Dimas Gómez, Saulo Flores, a Pachequito, Cuadrado, y varios muy que ya están en el cielo, pero muy bien, ¿no? Eran legendarias voces de jugadores de fútbol. Bien, algunos jugaban con cachuchi, con una boina que los identificaba. Ve, aquí me pasan una pregunta aquí en estudio. En esta banca de cemento de la Plaza Caicedo, me la pasa Bagual y me dice que si vos viste o escuchaste jugar a Garrincha. No lo vi, pero sí tengo muchas referencias porque en 1958, cuando Brasil quedó campeón, Colombia no tenía la comunicación que tenía hoy, ni Brasil tampoco. Eso en portugués lo difundieron y cogió en onda corta, y Carlos Arturo Rueda hizo la difusión, la traducción, y decía Garrincha, Zagalo, Babá, entonces transmitía, y eso fue de Suecia, no fue de Brasil, de Suecia al otro lado, para llegar acá a la señal se retarda unos minutos, ¿no? Un minuto o segundos. Entonces eso para mí fue novedad, porque nosotros en el barrio obrero estábamos en el suspenso y bien amantes del fútbol, unos muchachos, entonces expectantes ahí a ver qué, cuando los goles de Brasil, pues, que ganó 4-1, son goles de Pelé. Ve, Macao, y en toda esa compañía que te ha propiciado la radio todo este tiempo, ¿cuál ha sido esa noticia o ese evento que te comunicó que ha sido trascendental? O sea, ¿cuándo reconoces la radio como...? Ah, no, la radio es fantástica. Se convierte en familia de uno, no al apego de una sola cadena ni emisora, pero sí se vuelve como necesaria para uno, para estar uno conectado con lo que vive el mundo entero. Porque hoy en día, el 11-11, eso al momentico, yo tenía el radio prendido, cuando al momentico, me llamó mi hermano, ve, mira lo que pasó en Nueva York. Y como somos simultáneos, hermanos, comunicados ahí, perfecto, y la alcanzamos a ver en televisión lo que estaba sucediendo. Pero primero fue la radio, porque como uno mantiene el radio prendido a ver qué sucede, porque un temblor, un terremoto no es para salir corriendo, sino para resguardarse. Coger la linterna, el vaso de agua, el porrón de agua, tenerlo listo y meterse debajo de la cama o una mesa. Ven, Macao, y contame cómo fue... esa noticia, ¿cómo fue escuchar el 7 de agosto por la radio? No, impactante. Yo sentí como dos carros que hubieran chocado ahí al pie de la casa. Y uno salió a la calle, todo oscuro, y el cielo rojo. Y decían los vecinos, el murmullo, el bochinche, decía, no, es que eso fue que volaron el canal de Panamá, decía la gente, que era una bomba atómica que habían dado los rusos, pero no era tal bomba. Y otra de las cosas que me impactaron también, que a través de esa tragedia tan inmensa, había una cantidad de hoteles, en la cual se simboliza esa idea. Como encontrar, usted ve, cuando Troya quedaron parejas galvanizadas así, por el volcán, pues. Entonces, ¿cómo le parece que ahí encontraron en el Hotel Piel Roja, en la cuarta con 25, al frente donde estallaban los carros, unas parejas aferradas así, en el amor físico, pues, haciendo el amor, que eso no es ningún delito? Anteriormente esto no se podía decir en la radio, pero eso es parte del amor. Entonces, eso es un héroe, eso sí están en el cielo. Completamente en el cielo para mí, pues no sé cómo lo vea su santidad, pues, que puede ser un peligro, que adulterio, que fornicación, que meterse en esas partes solas, de prostitución, no señor, es el amor que lo llevó allá y allá quedaron. Eso sí están en el cielo, completamente en el cielo para mí, pues no sé cómo lo vea su santidad, pues. Que puede ser un peligro, que adulterio, que fornicación, que meterse en esas partes solas, de prostitución, no hay nada. Es el amor que lo lleva allá. Permiten coordinar sus ataques contra los depredadores, los insectos sociales, se envían complicados mensajes utilizando sustancias químicas que le permiten coordinar sus ataques contra los depredadores. Los insectos sociales, como las abejas o las hormigas, se envían complicados mensajes utilizando sustancias químicas que permiten coordinar sus ataques contra los depredadores.